Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Con un éxito de los 80 inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Una canción de una película, de la película Back to the Future de 1985, protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Thomas Wilson, Leah Thompson y Crispin Glover. El tema de Huey Lewis and the News, The Power of Love. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera y Sara López, y vamos a continuar ahora con la banda de la que salió Gwen Stefani. No Doubt llega ahora con un tema de su disco Rocksteady del 2001. Esto se llama Hello Good. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo un éxito de 1978 por un grupo famoso por temas como Do It Again, Ricky Don't Lose That Number, Aja, Josie, Black Friday, Only a Fool Would Say That, Reeling in the Years, Bodhisattva, Hey 19, me refiero a Steely Dan con una canción de una película de 1978, el tema FM. Nos vamos ahora con el éxito más famoso de Jamiroquai, una canción de su disco Traveling Without Moving de 1996. Esto se llama Virtual Insanity. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera y Sara López. Y vamos ahora a conmemorar el natalicio de uno de los músicos más importantes de todos los tiempos. Tal vez el gran revolucionario de la música argentina, del tango. Nació un día como hoy en 1921 el señor Astor Piazzolla, quien cogió el tango, que era esta música de baile popular de Buenos Aires, y de repente le metió influencias mucho más modernas, de música clásica, de jazz. Los puristas lo odiaban porque pensaban que estaba acabando con su música, pero lo que estaba haciendo era realmente elevarla a una dimensión en la que nunca había estado antes y que, de cierta forma, elevó aún más el estatus del tango. El maestro Astor Piazzolla hizo todo eso. Esta es una composición que él grabó originalmente en los 70 con el título Liber Tango, y la vamos a oír en una versión de la gran cantante jamaiquina Grace Jones de 1981 del álbum Night Clubbing, esto que se llama I've Seen That Face Before. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, y estaban oyendo a los Counting Crows con una canción de una película, de la película Shrek 2, canción nominada al Oscar a la mejor canción original, Accidentally in Love. Nos vamos ahora con un gran músico y cantante canadiense que se hizo famoso en los 70 y en los 80 con música maravillosa, canciones como Flying to the Night, Brother to Brother, Love of My Life, Living Inside Myself. Y eres Gino Vannelli. Este es su éxito más grande en listas hasta la fecha. En 1978 creo que fue número 4 en los Hot 100 de Billboard, del disco Brother to Brother, esto que se llama I Just Wanna Stop. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y estaban oyendo a uno de los grandes del rock argentino, el gran Fito Páez, con una canción de su disco Abre de 1999. Vamos ahora a celebrar el cumpleaños de un hombre que nace un día como hoy en 1950, cumple 75 años, esta leyenda de la música, un hombre famoso por su versatilidad, sobre todo su versatilidad vocal, porque utiliza su boca como un instrumento melódico, percusivo y hasta armónico, y ha hecho de todo, se ha movido dentro del jazz, dentro de la música clásica. También es un gran director de orquesta y es el señor Bobby McFerrin. Él tuvo un éxito pop muy importante con esta canción, que creo que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1988. Aquí está Don't Worry, Be Happy. Marvin Gaye nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de 1977, uno de sus grandes clásicos junto a What's Going On, Let's Get It On, I Heard It Through the Grapevine, After the Dance, I Want You, Your Precious Love, Sexual Healing, Mercy, Mercy Me, es la canción Got to Give It Up. Nos vamos ahora con un éxito de 1992 por un dúo inglés, Right Said Fred, y esto que se llama I'm Too Sexy. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Love, too sexy for my love, love's going to leave me. And I'm too sexy for this song. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Right Said Fred con I'm Too Sexy. Nos vamos a despedir con un éxito de 1978 por Earth, Wind & Fire, uno de sus grandes clásicos, la canción September. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Niño y Sara López por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.